Buenos Aires, alerta por un fallo de la Corte Suprema contra la fábrica recuperada INPA. La metalúrgica, en manos de sus trabajadores desde 1999, fue guía para el movimiento que se multiplicó tras la crisis del 2001. Eduardo Murúa, uno de sus referentes, se refirió al recurso de queja ahora rechazado por la Corte.